mórbido. Radio Mórbido. Buenas noches, bienvenidos a Radio Mórbido. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el War, y este es un programa que apesta a muerte, que apesta a oscuridad, que deja escapar algunos olores extraños. Y para ir de los mejores olores a los peores, presento a la mesa esta noche Miss Bren Moller. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Con un olor a putrefacto. Y no vamos a decir a quién tienes a tu derecha o a tu izquierda. Exacto. En esta mesa, pero pues sí, hoy huele aquí medio rancio en la cabina. Pero aún así estamos felices, festejando aniversario de 99, festejando Radio Mórbido y muchísimas cosas más. Pero bueno, como les decía, son las 11 de la noche con 5 minutos. Hoy empezamos tarde, por eso estamos pues ya oliendo a una serie de cosas bastante extrañas. Y ya saben, a la señorita Brenda Moller la encuentran en @BrenMoller, eso es con doble L. Doctor Beltrán, buena noche, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compatriotas de lo mórbido, compatriotas de la oscuridad. Eso sonó casi estamos más parecido al presidente municipal de Milpalta. Yo traigo mi máscara protectora antigases por cualquier tipo de contingencia. Sí, porque sí. Hoy la verdad aquí me eché está, unas... Muy, huele muy mal en la cabina. Me eché unas enchiladas... Bueno, ya. @doctor_Beltrán y... ¿Qué andamos? Muy buena noche, @Pablo_Guisa. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Solo para decirles que donde quiera que lo pongan, el ser humano huele a gas. Aunque estés seis metros bajo tierra. Donde lo pongas, vivo o muerto, el ser humano huele a gas. Así es, en los controles se encuentra Ricky Marín. Y yo nunca doy mi Twitter, porque pues ando siempre pues diciendo a los de los demás, pues se los doy, que es bien sencillo. @Guarache, WARATXE, y me encuentran. Ya saben toda la información de Radio Mórbido a través del hashtag en Twitter, Radio Mórbido. En Facebook nos encuentran como facebook.com/mórbidofest. El teléfono en cabina es 529-2599, pero estas son las noticias. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Pues la semana pasada, que tuvimos nuestro programa especial de música, hablábamos justo de uno de los grandes, de uno de los clásicos, de un compositor de nombre Ennio Morricone. Y Ennio Morricone viene a México este 17 de marzo. No, va a venir. A las 8:30 de la noche viene Ennio Morricone a México, al Auditorio Nacional, para presentar sus clásicos sonoros. Y este es un evento que no se pueden perder. Si les gustan los clásicos, no se pone mejor que esto. Ennio Morricone, 17 de marzo, 8:30, Auditorio Nacional. Obviamente, hay que apurarse a comprar esos boletos, que cada vez hay menos. Me sale bien, ¿no? ¡Ay, güey! No, bueno, si John Carpenter puede hacer el soundtrack de una película, ¿por qué yo no, verdad? Pero bueno, ok. Déjame contarles esta noticia. Un aclamado estudio inglés llega para concluir la mismísima, sí, señoras y señores, saga de Arkham, de una manera, podría llamar yo, explosiva. Estamos hablando de Batman Arkham Knight. Estos desarrolladores de los juegos de Batman Arkham Asylum, o conocidos también por Batman Arkham City, regresan. Ya saben, Rocksteady está ya deambulando por todas las redes sociales y en todas las... páginas web, encuentran toda la información, por favor, chicos. Batman regresa. Y hablando de regresos, después de muchos rumores, ya pegó en internet una noticia que se ha vuelto muy viral de Latino Review, que dicen que los hermanos Wachowski están planeando, es más, que ya van muy avanzados en el desarrollo de una nueva trilogía de The Matrix. ¡No! Al parecer ya van muy avanzados en el guión, incluso ya entregaron a un estudio, entonces seguramente muy pronto vamos a recibir más noticias de esta nueva trilogía de la cual no sabemos qué esperar. Meteoro, mal. Cloud Atlas, mal. Uber, mal. Esa sí me gustó. No, no puedes decir, Rick, con esos ojos. Ha sido unos ojitos de, ay, a mí me gustó, no, Cloud Atlas. Es muy buena. Yo creo que sobre todo por el parteaguas que fue Matrix. Exacto. No, no, o sea, no. Lana, no. Detén a tu hermano. Por tú favor. Que puedes. Ok, bueno. Oigan, y hablando de locuras y estupideces, déjame también contarles que nos divertimos mucho con estas noticias. Ben Lustig y Jake Thornton, inspirados en el libro de 1902 de Frank Baum, Wizard of Oz, y el quien también escribió The Adventures of Santa Claus, preparan un guión, un libreto, que se llama The Winter's Night, y es la historia del surgimiento de San Nicolás, mejor conocido por nuestros barrios como Santa Claus, y lo están como remezclando con la mitología vikinga. Y bueno, después de una intensa batalla entre productoras de alto calibre por los derechos del guión, Sony Pictures lo adquirió con una lanita, con $1,000,000 se adquirió los derechos para este guión. Y déjame contarles que a mí me dio la sensación, no sé si se acuerdan ustedes de Rare Exports, una película también nórdica que maneja esta mitología de Santa Claus como un hijo del mal. Y Saint es otra y película. Y Saint, entonces pues bueno, no se hace por primera vez, pero bueno, salió esta noticia y es interesante. Creo que siempre ver a un Santa badass como realmente debe ser, está bien, ¿no? Digo, de todos modos, un personaje que tiene que ocuparse de los niños, no podría ser de otra manera, ¿no? Exacto, tiene que ser evil bastard. Y bueno, yo no quiero romperle el corazón a nadie ni las ilusiones. Dilo, Pablo. Pero hazlo, noticia de esta semana, les queríamos informar a todos que México no ganó ningún Oscar. ¿Qué? No, que no. ¡Estás loco! México no ganó ningún Oscar, chicos. Hay unos mexicanos que por su trabajo en Estados Unidos en una película y norteamericana. Y su gran esfuerzo y años de arduo y duro trabajo. Ganaron un Oscar, pero... O sea, el señor presidente no les habló. Recomendamos a los pinos que por favor no marquen a felicitar. Más bien que revisen la ley 226 y entonces apoyen. Digo, Guillermo el Toro estuvo años con su libreto de Cronos bajo el brazo. Nadie lo quiso apoyar, ¿no? La hizo casi casi de sus pistolas. Así pasa con mucho talento mexicano que se va a otro país, que gana premios en otra industria. Y de pronto, orgullo mexicano, viva México, ganamos. Entonces las Chivas no se pueden ufanar del Chivo Lubezki. No, México no ganó ningún guión, señores. Caray. México no ganó Óscar. Ganamos en algo. Lo sentimos. Y estas fueron las noticias. Radio Mórbido. La nariz sirve para recibir y canalizar el aire que contienen las moléculas olorosas. Pero ¿cómo funciona nuestro olfato? Todo inicia en los receptores que se encuentran en lo profundo de nuestra cavidad nasal. Las células receptoras son células nerviosas bipolares que proceden del sistema nervioso central, o sea, el cerebro. El bulbo olfatorio conecta con el área del olfato en el cerebro. Las células receptivas olfativas son las únicas neuronas conocidas que sufren un recambio continuo a lo largo de la vida adulta. Dispersas entre células y membranas olfatorias, hay muchas glándulas de Brauman que secretan moco. ¿Qué ocurre a nivel molecular para que seamos capaces de distinguir entre miles de olores diferentes? Cada célula nerviosa puede producir proteínas de forma que un olor particular se une a más de un receptor. Las aportaciones de las dos fosas nasales tienen entradas separadas en el cerebro, con el resultado de que es posible que los humanos experimenten rivalidad perceptiva en el sentido del olfato. Muchos animales, casi todos los mamíferos y reptiles, tienen dos sistemas olfativos, pero no los seres humanos. Uno principal que detecta estímulos volátiles y uno accesorio que detecta estímulos de tipo líquidos. Las feromonas son un ejemplo de fluidos, aunque también pueden ser detectados por el sistema olfativo principal. En el accesorio de los estímulos, son detectados por el órgano vomeronasal. Las serpientes lo usan para oler presas, metiendo su lengua y tocando al órgano. La pérdida o reducción del olfato se llama anosmia. Es la anomalía más frecuente, no solo del olfato, pero también del gusto. Las personas con esta condición encuentran los alimentos insípidos, pues la distinción entre un sabor y otro se basa en gran medida en el olfato. El sentido del olfato puede afectarse por ciertos cambios en la nariz, los nervios que van de ella al cerebro o en el mismo cerebro. Desde un resfriado común e irritación que causa una pérdida temporal, hasta infecciones graves o traumas craneales que hacen de la pérdida permanente. En alguna rara ocasión, una persona puede nacer sin el sentido del olfato. El aumento de la sensibilidad a los olores o hiperosmia es mucho menos frecuente, pero el sentido distorsionado hace que olores inocuos huelan mal. Pueden ser resultado de infecciones en los senos nasales o mala higiene dental. A veces las personas depresivas desarrollan disosmia. Todo este proceso parece bastante complejo, pero nuestro cuerpo lo realiza miles de veces al día. Así que la próxima vez que huelan, disfrútenlo y háganlo con más ganas. Radio Mórbido, con Ibero 90.9. Vamos a escuchar Mine Smell Like Honey de R.E.M. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 18 minutos. Primero que nada, déjeme contestarle a Connie-chan. Es que Connie-chan, estás muy bien, ¿eh? Estoy herido de guerra. Estoy herido de guerra y déjame un gancho decir, al hígado. Connie-chan nos pone un tuit aquí que dice: Cloud Atlas está buena, si te gusta Rango Guarache. O sea, me dice, si a mí me gusta Rango, te debe gustar Cloud Atlas. O sea, si me gusta la merda ¿O cómo? ¿Cuál es el punto? ¿No? Que si has probado públicamente en repetidas ocasiones tu mal gusto. Ajá, con, porque me gusta rango, ¿no? Puede ser que dentro del rango de tu mal gusto te guste Cloud Atlas. Prefiero ver 18.524 veces rango mientras me cortan una pierna sin anestesia. Concedido. A ver una vez Cloud Atlas. Concedido. Gracias. Y ya que hablamos de amputaciones, ¿por qué no empezamos a hablar cómo funciona el olfato? Pero hablemos a través de la voz de la eminencia. En ese sentido de la ciencia, díganos, doctor Beltrán. Doctor Beltrán. Bueno, sin duda el sentido del olfato es uno de los más primitivos como seres, como especie. Y bueno, las moléculas de olor en forma de vapor entran flotando a través del aire por las fosas nasales y se disuelven en la mucosa. Es decir, tiene que estar húmeda la mucosa nasal. Por o sea, olemos a través del moco. Es correcto, porque a través del moco van fluyendo las partículas y estas partículas odoríferas llegan hasta un epitelio olfativo, en donde las células receptoras, unas neuronas especiales, se encargan de detectar los olores. De ahí se transmite la información a los bulbos olfatorios que se encuentran en la parte posterior de la nariz y de ahí al cerebro. Entonces, a partir de entonces es que nosotros podemos detectar diferentes formas y tipos de olores, ¿no? Ahora, ¿va de la nariz al cerebro directamente? Sí, hay una serie de neuronas que van directamente al cerebro. Y algo que es muy importante de estas células es que se descubrió que estas células tienen una diferenciación en la vida fetal a partir de células primordiales. Y este proceso de irse regenerando como neuronas permanece durante toda la vida. Entonces, ese concepto que se tenía antiguo de que las neuronas no se regeneran, pues ya quedó en el que es ciencia pasada, es ciencia antigua. Hoy sabemos que las células nerviosas primero se remodelan y después se regeneran también. Vale, yo tengo que hacer una pregunta. Venga. Que puede parecer estúpida. Vale. Pero cuando uno ya cree que su pregunta es estúpida, seguro lo es. No hay preguntas estúpidas. Solo gente estúpida. Exacto. Te agradezco y me siento salvado por ello. ¿El tamaño de la nariz afecta? No, realmente no tiene nada que ver. No, porque la nariz, aparte, no para de crecer, ¿no? Es como las orejas. La estupidez humana no para de crecer. ¿La nariz crecer? No, sí, claro. Llegamos a la etapa adulta y terminamos nuestro desarrollo. Son como las orejas que siguen creciendo. No, perdón, pero mi abuelo sí tenía la nariz más grande que cuando tenía 40 años. Sí, según yo. O la cara más chiquita. Bueno, les crezcan sus partes del cuerpo, se les cuelguen o no. El asunto está que nosotros podemos, ¿no? Existen 10 tipos de olores, ¿no? Exacto. Los olores se han dividido en 10. Floral, madera, resina, fragancias, frutal, sin incluir los cítricos, químico, metal, pimiento, refrescante, dulce, quemado, cítricos, limón, olores nauseabundos, rancios y putrefactos. Esto no tiene ningún juicio de valor, ¿no? Estos son nada más como en lo que se dividen. Clasificación. En la clasificación los más de los olores. Sí, o sea, más bien se refiere, existe un espectro olfativo, ¿no? Entonces, en base a eso está la clasificación de y este olores. Es como de humanos, porque seguro, o sea, los perros los animales que tienen una capacidad de detectar olores increíbles. Ahora, en relación rápidamente a lo de la nariz, tiene que ver nada más, por ejemplo, la desviación que pudiera tenerse en el tabique nasal sobre si tú tienes un sitio, una narina por donde entra más aire o no. Eso puede tener y derivar en problemas del olfato, pero no tiene nada que ver el tamaño de la nariz, ¿no? Ya ahora, ves, estamos hablando de olores y a mí siempre me gusta dejar y aclarar con la gente que no existen ni buenos ni malos olores. Es como la tecnología. Son olores distintos. La moral la pone la banda, la gente. No, deja tú la moral, sino que sea un buen olor o un mal olor. O sea, que dicen, es que huele asqueroso. Pues dices asqueroso, ¿para quién? Exacto. O sea, para un vegano huele asqueroso un queso, pero para un francés huele asqueroso un vegano. Es una delicia, claro. Para un vegano todo huele mal. No. Obvio. Los edamames no huelen mal. Si fueron maltratados. El tofu. Sí, fueron. No, hay tofu apestoso también. Está la ¿sí? cuestión de los quesos que huelen total y completamente mal. Está. O Es un olor muy fuerte, penetrante, que raya en algunos casos en lo pútrido, pero no por ello te lo dejas de comer y sigue siendo agradable al gusto, que ahí es donde viene otra parte interesante de los órganos de los sentidos, porque el gusto va plenamente ligado al olfato. Por eso es cuando tenemos enfermedades, resfriados, catarros, alteraciones de la mucosa donde nada está inflamada, sabe. Nada tiene sabor. Porque mucho del sabor viene a través de la nariz. Ahora, una pregunta, si te suena, si pruebas tus mocos... ¿Saben a los olores que quedaron impregnados? No, a ver, huele, saben a moco. ¿A qué huele un moco? Pues... Lo hueles todos los días. ¿De qué? Depende. Depende de la ciudad donde estés. Claro. Ok. Depende del baño donde hayas hecho esa mañana. No, bueno, entonces, tenemos la cuestión de no hay olores ni buenos ni malos. Un médico forense todos los días está oliendo, ¿no? Intestinos. Cadáveres, intestinos, riñones... Y come durante eso, no tiene ningún problema. Así como una persona que trabaja en una fábrica de mayonesa. Claro. Todo el día huele a mayonesa. O en McDonald's. O una de las señoritas que entras al mall, a la tienda departamental, y te quieren aventar perfume todo el tiempo. Todo el día están oliendo también a perfume. Y la sensibilidad que tienes, ¿no? Ya esos aromas pues ya no te afectan, ¿no? Claro. Ya no te parecen ni buenos ni malos, ¿no? Huelen ahora a eso. Hay un olor que nos afecta como humanos, definitivamente, lo detectemos o no, no el olor, sino el que nos afecta de esa manera, que es el olor a sangre. La sangre tiene un olor característico y es gracias al hierro que va presente, que es lo que le da la coloración a la sangre, entre otras cosas. Los eritrocitos van cargados de hierro y la sangre huele a eso, la sangre huele a hierro. Entonces, sí, definitivamente, cuando tú entras en contacto con la sangre en una operación, durante una cirugía, es un olor muy característico que es difícil olvidar. Pero mira, como animales... Pero no necesariamente desagradable, digo, no lo digo no, por no, un no asesino. No. Pero es que nosotros como animales detectamos el olor a sangre y nuestro cerebro lo reconoce como un olor propio y como algo que tiene que ver con peligro o con riesgo, porque la sangre no debe claro, estar afuera del cuerpo. Es lo que te iba a decir. Además de ese concepto alrededor del peligro y el riesgo, ¿qué otros conceptos o conexiones posibles hay entre el cuerpo y oler la sangre y tu cerebro? Aquí hay una cuestión. El gran guiñol, que en alguna vez ya hemos hablado en este programa de eso, que es como el tatarabuelo del cine gore, que eran funciones de teatro en vivo que se hacían en Francia, donde se representaban siempre escenas violentas, asesinatos y cuestiones, ¿no?, como de la bajeza humana, le llamaban en ese entonces. Utilizaban el olor a sangre y llevaban tinas y tinajas de sangre que muchas veces le hervían para que en estos lugares encerrados donde hacían el espectáculo oliera a sangre. Se concentraran. Entonces la gente desde que entraba empezaba a entrar como en un estado malvibroso y de shock. Entonces el gran guiñol lo ha utilizado, evidentemente. Ahora nosotros en el cine, ya hablaremos más adelante de eso, no podemos oler, pero podemos ver, y el color del rojo de la sangre es lo que ahora nos simboliza un riesgo. Pero antes nuestros tatarabuelos podían también oler la sangre en los espectáculos. ¡Oh, qué envidia! Ahora también hay gente que no huele, ¿no, doctor? Sí, hay gente que nace sin ese sentido del olfato, pero hay gente que lo pierde por un traumatismo, por un tumor, por un infarto cerebral. Entonces se le llama anosmia, ¿no? Anosmia. Anosmia. Mientras que cuando tú tienes un estado del cuerpo donde todo te huele demasiado intenso, estás muy sensibilizado a los olores, tienes hiperosmia. Mientras que cuando el sentido del olfato está distorsionado y todos los olores que son inocuos huelen demasiado intensos o mal o desagradables, es una disosmia. Bueno, pues ya saben. No seas disosmio. Cada quien diga o sienta lo que tiene. Yo sufro de anosmia. Gracias a Dios. En los lugares donde se reúnen siempre muchos seres humanos, siempre huele a cosas desagradables. A humanos. Ya sea a patas, a colas, ¿no? O a desodorante o a perfume de esa marca que se llama Avon, pero que huele como a fabuloso, ¿no? O sea, hay olores, para cada quien hay olores ya que son... Ya te acabaste, jabón de olor. No entendí. O sea, que ya nos tenemos que ir a una cápsula. A lo que sigue, a lo que sigue. Bueno, no es cierto, pues no, con no, el no. comentario con el comentario de Motel y de Rosa Venus que hizo aquí nuestro querido Guarache, vamos a escuchar la siguiente información. Radio Mórbido. Frutas y flores, exquisitas maderas, resinas y aceites. son elementos que nos encantan encontrar en un perfume, adornados con estos maravillosos aromas. Pero ¿qué pasa cuando extraños olores, no necesariamente terribles, son embotellados? Te presentamos 6 perfumes cuyos aromas o historias nos parecen peculiares. ¿Alguna vez quisiste oler como un libro para niños o una pared arruinada? Es momento de que lo logres con la fragancia de Crayón. Así es, una compañía vende por $25 el frasco con ese aroma familiar a cera, unos cuantos crayones en caja de cartón. Seguimos con otro olor a niñez. Esta vez viene de un bote plástico y es suave al tacto. Esta fragancia a plastilina, en especial a Play-Doh, fue creada por la marca para su 50 aniversario en 2006. Hoy está disponible todavía por $19.99 el frasco. Un aroma que no queríamos tener enfrascado llega hasta nosotros gracias a una compañía francesa, Electricista Gordo. Así es, la fragancia Fat Electrician puede o no oler al personaje que describe, pero si estás dispuesto a pagar $80 por botella, puedes descubrirlo por ti mismo. Existen perfumes que van con tu personalidad, pero la compañía Blood Concept los ofrece de acuerdo a tu tipo de sangre, A, B, O y AB. Todo el rango es posible. De los creadores del perfume de Crayón llega el aroma a funeral. No, no a cadáver y cosas feas, a funeral. Ataúd limpio, flores, alfombras aspiradas y cuerpo preparado. Por $25 puedes llenar tu persona u hogar con este alegre aroma. Para terminar, tenemos una petición especial. Por ahí de marzo de 2012, se dice que el Vaticano comisionó a la famosa perfumería Silvana Casoli para una fragancia exclusiva dedicada a Benedicto XVI. Después de trabajar para grandes nombres como Madonna, Sarah Jessica Parker y Sting, el Papa parecía la siguiente mejor opción. El sueño de la razón produce monstruos. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Olor a Gas de Los Tres. En la cocina hay olor a gas. Está todo apagado. No tengo hambre, voy a revisar. Hay masa en el horno y no es de pan. Twitter. Arroba Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. La lectura te da como herramientas, cultura, te da vocabulario, te da hasta temas de conversación. Tú como nosotros, viaja. Enamórate. Ilusiónate. Comparte. Ilumínate. Asómbrate. Impresiónate. Y diviértete leyendo. 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ibero. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Algunos saludos de la gente que nos comenta a través del hashtag Radio Mórbido en Twitter, en Facebook. Saludos a Sweet Hobbit, a Mr. Bolsitas. Por supuesto, carnal, eres un camarada. Te mandamos saludos. A Connie Chan, aunque considere que el cine de los Wachowski cada vez es mejor. Le mandamos un saludo a él también. A Uchelo, por supuesto. Andy Rocks, que dice que por qué se me ocurren estas preguntas tan extrañas sobre los mocos. Pues bueno, estoy interesado. Soy un ser interesado en los mocos. Científico de la fisiología humana. Sí, de la fisiología. De la mucosa. De la mucosa. Es correcto. También. Fer Yardí Monster, que dice que prende la radio y que escucha que hablan de sangre. Sí, Miss Yardí, estás en Radio Mórbido. También quiero mandar rápido también un saludo a Salo y a Sara, que dicen que el peor olor es el olor de un barro apretado. ¡Ah! No, o sea, muy fresa. ¿Qué dices? No. ¿Qué dices? Es más asquerosa la imagen que el olor, yo creo. Muy fresa. Sí. Bueno, pero además... Depende que tenga ese barro. A menos de que lo tengas en la nariz. A grasita. No entiendo cómo es que lo hueles. Ahora, si no es en realidad un grano. Si lo tienes en la espalda, ¿cómo es que llega ese olor a tu nariz? A menos de que te lo aprietas y te hueles los dedos. La secreción. No, pero bueno, entonces te limpias la cola y te hueles la mano. No es necesario porque huele de por sí. Pero no necesariamente. ¿Qué tal que le dedicamos otro programa entero? Secreciones corporales. Bueno, ya, perdón, yo quisiera saludar en Facebook a los olorosos de José Resnov Orea, Dosak, recordando una película Septic Man que vimos en Mórbido. Walter Bonillas, buenas y olorosas noches desde Costa Rica, como siempre. Pura vida, Mae. Misak Vázquez Catalán, Tofi, que está también aquí. Dosak, una vez más. Cuthberto, exactamente. Pues si no nos apoyan a los mexicanos y luego se cuelgan las medallitas. ¿Se das de cuenta que dicen que el Festival Mórbido es de Michoacán? Al canijo. ¿No? Que gracias a... Al gobierno de Michoacán. Exactamente. Exacto. Qué bonito. No, tenemos Gildardo, que nos pone aquí un olor por el cual su mamá lo agarraba y le daba unos cocos. Ese olor no lo vamos a poder comentar aquí. ¿Suena a cocos o a que no le limpió los cocos? Algo así. Exacto. Acabé. ¿No? Una cosa así. Antonio Cruz, recordando a Juan Ramón Sáenz, ¿será que el miedo huele? Aquí. Porque aquí se respira el miedo. Aquí se respira. Un abrazo. Si se encuentra tal vez el espíritu... Se encuentra, por supuesto. Por aquí. Sí, sí, sí. En esta y bueno, cabina. Aprovecho los saludos también para maestra desde su celda que ha de oler fabuloso. ¿No? Su celda, qué bueno, maestra, que nos sigue escuchando como siempre. No, bueno, pasemos a hablar... Digo, la cuestión de los perfumes, evidentemente la película del perfume es una película y bueno, que nos emblemática. Remite, ¿no? Y la novela, obviamente, ¿no? También sí. De Patrick Süskind. Ahora, toda esta cuestión de los perfumes, de cómo poder atrapar, sintetizar, condensar y distribuir aromas y olores, ha llegado a la tecnología, empezando con los perfumes y después ha habido muchos esfuerzos más, ¿no, Brent? Exacto. Pero solo quisiera, así paréntesis rapidísimo, sí decir que aunque algunos fueron obligados y por otros es como un gran long seller este del perfume, a mí me parece una novela que vale muchísimo la pena, aunque está desprestigiada por ser un bestseller, ¿no? Pero señores, acérquense a la novela. A ver, yo creo que la Biblia es un bestseller. Bueno, el Quijote. Bueno, mi punto es no vayan con el prejuicio. Y yo creo que la versión de Tichberg, la verdad, tampoco es nada mala, no es nada mala, ¿eh? Ahí lo voy a decir. A ver, Connie-chan, no sé qué tengas que decir del perfume, pero bueno, esperamos tus comentarios, carnal. Y de esto que comenta War, viene todo este desarrollo tecnológico o búsqueda de conservar un olor, ¿no? Lo vemos primero en la novela, esta ambición por querer conservar un olor. Y pues han habido varios desarrollos, pero el olfato es un sentido muy difícil de aumentar o difícil de sintetizar, como decía Pablo, ¿no? O sea, y de replicar, ¿no? Exacto. También. El primer acercamiento que existió a algún avance tecnológico fue en 1939. Hans Laube presentó su Smell-O-Vision en la Feria Internacional de Nueva York para competirle a uno que ya existía, que se llamaba Aromarama de Charles Weiss, que funcionaba a través del aire acondicionado. O sea, es una especie de sistema que conectaba momentos de la película. Exacto. La primer película que se transmitió con este sistema fue Scent of Mystery en 1960, de Mike Todd Jr. Y con esta tecnología Smell-O-Vision se liberaron 30 olores en la sala que iban sincronizados con el soundtrack de la película. Pero que además fue un desastre, ¿no? Porque sí, creo que la maldita máquina hacía más ruido. Exacto, lo quedó como un generador eléctrico que obviamente hacía más ruido que la película per se, ¿no? Hay una tecnología muy análoga que todos vivimos, yo creo que son las calcomanías rascahueles. Exacto. El odorama también, que es lo más cercano que han estado a poder conservar y disparar un olor, ¿no? O sea, la parte de la tecnología, lo complicado es traducir este olor a un lenguaje binario, porque lo que tienes que hacer es digitalizarlo, ¿no? O sea, asignarle un perfil en un espectro, en una constitución molecular, y transformarlo a un paquete digital para que del otro lado, en un sintetizador, se pueda replicar, ¿no? Entonces es algo muy complicado porque obviamente se pierden varias partes del olor. Y es que bioquímicamente es muy complicado cuando tú estás creando una sustancia nueva saber a qué va a oler, si va a oler agradable o desagradable. Bioquímicamente es muy complicado, ¿eh? Ahora, estaba el asunto esto de odorama, ¿no? Que salió esta película que se llamaba Poliéster, donde venían 10 numeritos y durante la película en una esquina de la pantalla salía un número y tú tenías que rascarle al sticker y olerlo durante la película para vivir como toda esta experiencia. Bren nos recordó, en el caso de México, unas cosas que se llamaban rascahuele. Digo, exacto, en todo el mundo había como, ¿no? Su versión. Estampas de olor. Nada sí, como sí, la de limón. Pero en México había unas que se llamaban rascahuele y que una amiga mía en la primaria, que se llamaba Laura Canaguati, su papá era el dueño de la fábrica de rascahuele. Y nunca te lo dije en la primaria, Laura, pero olías a rascahuele todos los días. Y bueno, este acercamiento tecnológico obviamente tiene muchas aplicaciones. Las principales son entretenimiento y educación, ¿no? Con esto se busca llevar una experiencia mucho más inmersiva, por ejemplo, al teatro o al cine, a lograr transmitir un olor en alguna escena, ¿no? Que creo que es algo que a muchos nos gustaría, ¿no? Poder oler un momento. Totalmente. Un lugar. O no. O no. Pero bueno, aquí alguien que se queja, Ricardo C., nos pone, yo siempre los escucho y nunca me mandan saludar. Ya ha saludado. Te he saludado. Oye, pero ¿sabes qué? Eso que dices, Bren, es parte como de, incluso pareciera un proceso espiritual, incluso narrativo, literario, como quieran verlo, pero pensar a los olores junto con los sabores, en particular esos dos, como una máquina del tiempo. Claro. Como si tuviéramos la posibilidad de transportarnos a otro momento. Tal vez para los más jóvenes la referencia sea el gran crítico de gastronomía, Egon, tragándose, sí, tragándose el ratatouille y regresando a la infancia. Pero es Michel Proust en El camino del Swan y la transportación a través del sonido y el olor del té y todas estas cosas, pero también con el olor a muerte. Exacto. Con el olor al tío que olía naftalina, una memoria olfativa. Pero tiene que haber algo más avanzado en tecnología y los olores, ¿no, Bren? Pues, o sea, la tecnología hasta ahí va. Digo, ya han logrado. Igual mensajitos, ya hay como mensajes, sí, exacto, de texto. Hay una con aplicación, ¿no?, que se llama Senti, pero necesitas un plugin. O sea, a esto voy, ¿no? Siempre necesitas un dispositivo periférico. Exacto. Que pueda replicarlo o retransmitirlo, porque todavía estamos muy lejos de que un celular, por ejemplo, pueda transmitirlo. Lo más avanzado es, o sea, en Tokio ya presentaron una televisión que tiene cápsulas de gel una en cada esquina, o sea, cuatro, que a través de canales de aire libera un olor. Pero oye, solo puede liberar una pregunta. Hay una aplicación que era la peor aplicación de la historia de la tecnología. Sí. iSmell. Pero es un dispositivo periférico igual, ¿no? O sea, que se conectaba por USB a la computadora y en teoría cuando entrabas a un sitio o abrías un email, te disparaba un olor. Y en el 2006 fue catalogado por PC World Magazine como uno de los 25 peores productos tecnológicos. No, pues. Un mail de tu suegra. Exacto. Bueno, pues si creen que los teléfonos celulares no tienen ningún olor, pídanle su teléfono celular a alguien con la boca podrida y huélanlo. Los invitamos. Los invitamos. Guácala, pero mientras tanto, vamos a escuchar algo más de olorosa información. Radio Mórbido. Caminando por la calle, tu olfato se agudiza. No solo los olores que tu cuerpo desprende se maximizan, sentiste el aroma que despidió la chica que caminó a tu lado y casi tira tu café sobre ti. En tu trayecto, un penetrante olor te ha estado siguiendo. Algo que huele como a podrido, mineral, que raspa el interior de tu nariz. Antes de que tu cabeza, aconsejada por tu olfato, te haga pensar que es el mismo diablo quien despide el aroma a tu paso, te damos algunos consejos para sobrevivir a los olores. Evita el closet de cualquiera que no sea el tuyo. De ese espeluznante lugar surgen los aromas de millones de células muertas, secreciones rancias en los zapatos y perfumes para cuerpo y tela que pretenden esconder el verdadero horror. La cocina, en especial el área del refrigerador, es la zona de la que también tienes que alejarte. Esas cajas con bicarbonato de sodio o trozos de carbón no ayudarán mucho si se enfrentan a las sobras de hace un mes que aún conservas. A pesar de lo que digan los comerciales o las mamás enamoradas, los bebés son focos de terribles olores, desde su sudor de bebé rancio hasta su pañal con algunas horas sin cambiar. Incluso las flores, de las cuales creíamos que su olor nos alegraría el día. Existen algunas, como la Titan Arum o la Rafflesia arnoldi, que huelen literalmente a cadáver. La Inorda africana, que huele a heces, o la Estapelia gigantea, que despide un olor a animal muerto. Para terminar, es mejor que jamás te relaciones con otras personas. Esto podría hacer que te acerques a ellas y tus papilas y sensores perciban cada secreción, excreción, aliento, enfermedad, gota de sudor, falta de baño o de cambio de ropa. Mejor aíslate, enciérrate, haz el desinfectante tu mejor amigo. Radio Mórbido, Coribero 90.9. Vamos a escuchar Raining Blood de Slayer. We'll be right back. Tenemos un problema en cabina, empezó a llover sangre. Güey, una de las cosas que a mí no me gusta, ahorita con la lluvia, la recordé, es el olor a tierra mojada. Y pipí. No, no me tapa la nariz. Me tapa a mí la sí me gusta. Nariz. Se te congestiona y la mucosa nasal. No, a mí me encanta el cafecito, tierra mojada. No, no, no, pero café, mi sí, tierra, pero... mi México. No, me bañabas por todos. Los olores. Sí, sí, me arranco. El mole mexicano. Fue una gran introducción. Alfonso a nuestro Cuarón. No, entonces, bueno, el olor a tierra mojada a mí no me gusta nada. Pero ya que estamos hablando de olores que nos gustan o no, y estábamos ya entrándolo al cine, yo hay una película que recuerdo mucho, que se llama El Ogro, porque sucedía toda en un campo donde había orquídeas y cada vez que las orquídeas florecían y olía a orquídea, era lo que atraía a que viniera este ogro. Entonces llegan unos norteamericanos a este castillo y la esposa corta todas las orquídeas que ve y las pone en un florero en la mitad de la sala y es lo que hace que el ogro entre a la casa y despedace a todos. Yeah. Qué maravilla. A los ogros les gustan las orquídeas. ¿Y a ustedes qué película les gustaría oler? Pues Charlie y la fábrica de chocolate, por supuesto. A mí, toda como agua para chocolate. Tanto el libro como la película. A comida. Híjole, todo el sí, tiempo. Pero sí, en ambos casos, sobre todo, imagina, ¿a qué olería la fábrica de Charlie? A azúcar. A un palumpas. A puro chocolate, a cacao. ¿A qué olerán los umpalumpas? A ovo. A... No, no, feo. Bueno. Feo. Muy mal. Yo la panza del arquitecto, la gran comilona, ¿no? Dos. Comida por ¿no? todos. El festín de Babette. El otra festín película de Babette. Donde se presenta toda una comida y cómo se prepara toda. A mí me parece que esa sería una película agradable para oler. Junto con Saló, de Pier Paolo Pasolini. ¿Por qué Saló? Pues esta gran casa con estas grandes banquetes que se hacían seguidos de estas grandes orgías. Pero haber sido de mucho contraste, ¿no? Además, olores. No, que y eso unos también olores es muy rico, animales. ¿No? Muy animales. Muy, ¿no? Primero comida y luego sexo. Antivegano. Digo, no estamos hablando de películas porno, ¿verdad? No. O sea, ¿porque a qué olería una película esas porno? Esas no entran en esta bueno, plática. Porno, ¿aceite no de sé. Bebé? Aceite de bebé. Sí. O sea, aceite de bebé. Y a crema para afeitar. A baño de gimnasio. Total y completamente. Guácala. La testosterona. Oye, bueno. Ahora, yo no sé por qué alguien dijo en esta cabina, fuera del aire, que le gustaría oler Star Wars. Star Wars. Es que hubieron muchas... hubo disyuntiva ahí porque... A ver. O sea, a mí lo único que me gustaría oler de Star Wars es Naboo. Nada Naboo. Más. Nada más. Pero no. Naboo ha de oler a fabuloso, ¿no? Como a Glade. Ajá, anuncio de fabuloso primaveral. No, bueno, así, o a Pinol. Así huele la tierra de Rivendell, ¿no? Del, exacto. Sí, ahí, sí, huele muy Tatooine, bonito. Tatooine, ¿a qué pero, huele? Por ejemplo, no, no, pero Tatooine. ¿A es más, qué olería Yoda? Endor. No, Yoda a sapo. No, no, no. A pantano, Yoda es, a pantano. Es inoloro, Pablo. No, imposible. Bueno, Yoda es Yoda, es el inoloro. El animado por 3D sí, pero... No, Yoda puppet? Seguro olía a sapo. No, no, a ¿y sapo. Los Ewoks? A perro mojado. Sí, a perro bueno, apestado. Los Ewoks sí olían gachito, yo no, creo. Bueno, ¿y los Wookiees? Los peor. Wookiees, peor. Imagínate acá. Porque se les hacían rastas. Imagínate acá la letilla de Chewbacca. O sea, y la boca. Los Wookiees huelen como a Coyoacán. O Jabba de Hot. Jabba de Hot. El aliento del emperador. ¿Quién sabe él? Igual no olía tan mal. Sí. El aliento del emperador. Oye, Odisea 2001 sí me gustaría oler, ¿eh? Ahí como en la nave espacial. A ver, en el espacio los olores no viajan. En el espacio. Nadie te huele. Nadie te huele. ¿Es como el sonido? No, sí, sí. El espacio sí viajan, no huele sí viajan, a nada. Sí viajan, las moléculas viajan, por supuesto que viajan. Ahí ¿en está. El espacio? Pero se deben de ahí disipar está. Mucho ¡pum! Más. Al horno. No, yo creo que hay que preguntarle al reportero de TV Azteca que le pregunte a Cuarón. ¿A qué olía el espacio? ¿A qué olía el espacio? Exacto. Los Muppets también me gustaría oler. No, no hombre. Bueno, huelen los Muppets. No, pero fíjense. A muñeco no, pues a sudado por dentro. Mano sudada. A trapito sudado por dentro. Los vampiros. ¿A qué huelen los vampiros, señores? Pues depende cuáles. En la etapa seductora del vampiro. O sea, los de Twilight huelen no. a Glade. Igual, a fabuloso. A sí, Tootsie no, Pop. Esos ni los menciones, Pablo. Ahora, oye, películas bueno, que no nos gustaría oler. Septic Man. Híjole. No, pero me gustaría ver a otras personas oliendo a Septic Man. Sí, verla claro. sufrir. Al menos la parte del principio, ¿no? Guácala. La mosca. Uf, la mosca. La mosca, pero ya que está pudriendo. Ya que se está pudriendo. Cuando se le están cayendo las uñas. Acá que te tira acá un vaho. Un vaho a la cara. Saludos al gatito. Yo siempre he pensado que todas estas películas y que salen en lugares como súper exóticos y que se ven increíbles según esto en las películas y huelen a madres. O sea, la India, por ejemplo, Bombay en la India es el lugar de los lugares más sucios que existe en el planeta. Si me está escuchando algún hindú, es la verdad. Lo sentimos mucho. Oye, nos recuerda a Fer Yardy Monster, que dice que en Trollhunter, hablando justo del ogro, olía a los cristianos. No, y hay, claro, que también huelen horrible. Como los orcos. ¿Qué ¿no? tiene que ver la religión con el olor? Todos huelen feo. Ahora, todos. ¿En cuál es esta? En The Walking Dead también hay una parte donde se salvan en la primera temporada porque se embarran todos los pedazos los de cadáver de zombies, para no oler a humano. Yo creo que cualquier película de zombie ha de apestar. El zombie huele muy mal a putrefacto, a cadáver. Sí. Pero, por ejemplo, la película esta de Viggo Mortensen, de The Road, la carretera, nos decía hace rato Rick sobre la escena donde están en un sótano hay humanos que son güeyes, como vacas. se los van comiendo como un rastro de seres humanos. Ese sótano huele. Hablando de sótanos, también está el sótano de Dawn of the Dead al principio de la película, que también debe haber olido así como los grandes. Pero hay personajes maravillosos del mundo de la ficción como Indiana Jones, que seguro después de una corretiza por el templo de la perdición, olía. Indiana Jones y James Bond siempre están en lugares súper exóticos. La película está James Bond que acaba comiendo un ojo de chivo en un castillo en la India, Octopussy. Toda la película huele el océano que apesta a madres. O Game of Thrones, por ejemplo, cualquier película medieval también ha de apestar. Los de Game of Thrones huelen a rosas, no huelen mal. No. Cualquier película, serie, whatever, situada en época medieval, pa su madre. Sí, es que no se bañaban. Los cavernícolas no lavaban la ropa. No se lavaban los dientes, ni la cola, ni se quitaban los zapatos. Sudaban asqueroso todo el tiempo. O sea, el Señor de los Anillos, digo... Sí, no. Si los tuvieras que decidir, ¿qué prefieres? Rivendell también debe de oler a fabuloso. Rivendell, ¿qué prefieres? ¿Oler un pie de hobbit o la boca de un orco? Pie de hobbit. Boca de orco. No. Pero eso es porque tú tienes un problema de racismo con los hobbits. No. Pobres no. hobbits. A mí me parece que allá donde viven en el suelo están muy bien. No, imagínate la pradera. Que huele una boca de orco. Ahora, las patas de los enanos. Oigan, pero Mordor, yo decía que huele entre quemado y azufre Mordor. Sí, está azufre. Así todo el tiempo. Pero no debe ser tan feo como un orco, ¿eh? Sí, la verdad. Sí. Oigan, ahora les propongo esta experiencia olorífica maravillosa. Entramos todos juntos a la casa de la familia de Texas Chainsaw Massacre. Uf. Ahí cuando están cenando. Dijo, olor a piel curtida. Sí, un olor a Mira, por ejemplo, este es un ejemplo claro. La cuestión de piel curtida, ¿sí? de químico, de cadáver en formol, a mí no me parece desagradable, al contrario. Bueno, pero porque tú eras del club de fans de la CEMEFO. Eso es distinto, Pablo. Pero a mí no me parece desagradable. Son aromas fuertes, pero digo... Como dice, a mí la putrefacción no me parece desagradable. Freddy Krueger, las películas de Freddy Krueger, esos sótanos, ¿a qué olían? A lo bombo. A lo bombo. Pues en realidad no. Tendríamos que ser un. A chamuscado. No, porque lo bombo eran puros adultos. Ah, bueno, sí. Acá eran niños, ¿no? El único quemado era Freddy Krueger eran niños. ¿Por qué me recuerdas eso? Ahora, Aquaman huele a pescado por donde lo vean. Aquaman no se merece ni siquiera oler. Huele a fish. Es tan lame que no se me huele a fish ni oler. Y es super lame, Aquaman. A excusado de oler, ¿no? Yo oye, totalmente. A ver, si los vampiros huelen a sangre, ¿a qué huele un vampiro? Es que yo decía que en la parte donde son así como seductores y están queriendo conquistar a la dama, pues huelen bien, ¿no? Yo digo son agradables. Que no huelen. No huelen. Sí, yo también creo que no huelen. O sea, no expiden ningún olor, exacto, pues. Exacto. Lo que es cierto es que le tienen un terrible terror al ajo, al olor al ajo, ¿no? O sea, bueno, ya sabemos esa parte. Y al mal gusto también. Sí. Aunque algunos rozan en el mal gusto. Ahora, eso como siempre, baila. Los hombres lobo de seguro huelen a rosas también, ¿no? Los hombres lobo, no, pobrecitos, pobre. Huelen a perro todo el tiempo. Es uno de los monstruos más maltratados en la historia del cine. Es cierto. ¿Cuál es el peor olor? Cada quien rápidamente, el peor olor que ha olido en su vida. Bren. Yo, ahora que fui a África, el cruce del río, el olor a muerte y a putrefacción es un olor que nunca se me va a olvidar. Doctor Beltrán. El síndrome de Fournier. Eso okay, es una infiltración, no, una infiltración de orina en genitales. Muy bien, Rick, Marín, que no sea nada familiar. No, es completamente familiar. El olor al brócoli putrefacto que dejaste una semana en tu refrigerador y que no recogiste. Y que le dio el golpe, le dio el golpe. Shame on you, vegano. Ricky. El olor a muerte. Yo puedo decir así, a muertito. Sí, sí, sí me pegó. Pues yo, si tenemos algún veterinario que nos escuche y que haya vivido y compartido la experiencia que yo voy a contar a continuación, estará de acuerdo conmigo. Yo, el peor olor que he tenido en mi vida, y miren que he estado en muchas autopsias, es el olor a uña de elefante. Cuando a los elefantes les liman las uñas, es el peor olor que he olido en toda mi vida. No así lo que olió por última vez la serpiente, que olía a tierra mojada, que estaba parada muy tranquila mientras llegó el águila, que olió a serpiente y se la vino a comer. Y los dejamos con esta olorosa canción del final. Yeah. Gracias. Esto fue Radio Mórbido en Ibero 90.9. Ibero 90.9. Y frecuencia modulada 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. De barra de chocolate envuelta en tocino capeado y más recetas musicales con alto contenido calórico. Finca el cerdo. Por Ibero 90.9.